Ahora llega Voces y Música y una mirada al trovador español Luis Pastor. A propósito de su visita en Bolivia, hoy conversamos con el cantautor español Luis Pastor. Bueno, yo soy un viejo trovador ya mayor, que lleva toda la vida ejerciendo este maravilloso oficio de cantautor, ¿no? Comencé siendo un niño trabajador, casi sin estudios, pero me descubrí a los grandes poetas españoles, que nadie nos hablaba de ellos, ni en la escuela, que estaban prohibidos en el exilio, perseguidos, algunos muertos después de la guerra civil. Y mi labor en los años 70, como de otros cantautores, quizás el más importante y mayor y primer cantautor, que se llamaba Paco Ibáñez, que aún vive, que ha cantado aquí, yo sé que ha cantado en La Paz. Él fue un referente para gente como yo, ¿no? A la hora de descubrir nombres de poetas en su primer disco, que me abrieron un mundo, ¿no? Entonces, posiblemente mi gran éxito ha sido el largo recorrido que yo he tenido que hacer para aprender a contarme yo en mis canciones, a escribir yo mi propia poesía y a encontrar mi expresión, mi manera de emocionar, mi manera de conectar, mi manera de sentir la música como algo más allá de un puro entretenimiento, sino como lo que yo creo que es capaz de hacer una canción, de transformar a una persona, de abrirle ventanas a la sensibilidad, de ayudarle a conocerse, porque yo creo que la poesía nos pone en el plano más espiritual del ser humano, posiblemente. Paco Ibáñez, ¿qué nos puede decir de él y si sigue calando en Luis Pastor? ¿Cómo se influencian mutuamente? ¿Cómo es ese? Hombre, mi primer disco, de cuando yo era un muchacho como mi hijo Pedro, de 20 años, estaba muy influenciado por Paco Ibáñez. La manera hasta de cantar con la voz engolada. A mí no me gustaba mi voz en aquellos años, ¿no? Porque yo venía de ser un niño cantante de canción española, de copla, de flamenco, con un registro natural. Y yo tuve que aprender a ser otro cantante, ¿no? Y buscaba referentes. Paco Ibáñez fue el primero, pero en el mundo en ese momento había un movimiento de canción popular que pasaba por Latinoamérica, en Uruguay, Daniel Biglietti, Violeta Parra, en Chile, en Argentina, grandes compositores y grandes cantantes. Y de alguna manera eran nuestros referentes, era de los que queríamos aprender. Yo con 16 años cantaba A Desalambrar de Daniel Biglietti, ¿no? A Desalambrar, que la tierra es tuya, es nuestra, y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José, ¿no? Es verdad que nosotros en España, los cantautores, tuvimos que asumir un papel político porque no había libertad, había una dictadura, y nosotros fuimos la bandera de esa libertad, los líderes a veces, más que los propios políticos, llegamos a ser nosotros los líderes. Cuando Franco muere y llegan las primeras elecciones y la democracia, nosotros damos el paso a los políticos y nos quedamos atrás. Les acompañamos en sus mítines, pero el protagonismo ya deja de ser nuestro para ser de ellos. Cuando llega la transición en los años 80, nuestra propia gente que gobierna no asumen el valor de nuestra poesía, de nuestra música, y nos relegan. De alguna forma, ¿sabes? Dicen que ya no tenemos razón de ser una vez que acabó la dictadura. Y yo creo que ese valor, más allá de en cualquier sociedad que vivamos, aunque sea democracia, el valor del arte, el valor de la poesía, el valor de la música, es un valor que los gobiernos tienen que apoyar, como la cultura, como la enseñanza, ¿sabes? Porque en el fondo estaremos creando una sociedad más sana, unos jóvenes mejores para la vida, ¿no? Saudade de mi país, pena del alma tan honda, se me encoge el corazón cuando mi fado te nombra. Saudade de mi país, tristeza que se hizo canto, lamento de la alegría, corazón que ya fue llanto. destino de mar. Savia nueva que florece, amalias en Portugal, cesáreas en Cabo Verde, fado de todos los mares, fado hermano de la copla, fado samba mornafado, fado de luces y sombras. Fado que vives en mí, devuélveme la alegría, déjame vivir en ti, llena mi copa vacía, no me dejes sin tu voz, que se alarga mi condena. Fado que vives por mí, canta y endulza mi pena. Fado destino de mar, dulce amargo que enamora, para que puedas cantar, alegre guitarra llora. Fado de todos los mares, dulce amargo como el llanto, los dos vivimos en ti, tú en la pena, yo en el canto. Usted también ha compuesto para muchos otros cantantes, también ha tenido una relación con otros poetas, Saramago, por ejemplo, que sí, no es de España, pero es cerquita, Portugal. ¿Cómo es esa experiencia de compartir con otros artistas su arte? En concreto con los poetas, es un puente que yo trazo desde los años 70. A partir de los 80 yo soy el poeta. Pero ahora, en el siglo XXI, vuelvo a retomarme en la música para otros poemas que no son míos. Con Saramago ha sido algo maravilloso. Cuando él vivía, hace 10 años, grabamos un disco en portugués y en castellano, y fue una experiencia para mí. ¿Cuál fue la experiencia de él? ¿Le dio sus letras? ¿Participó? Éramos amigos, él vivía en España, porque él se exilió de alguna manera de Portugal por problemas con el gobierno de derechas de Portugal. Él vivía en Lanzarote, en las Islas Canarias. Teníamos conocimiento, éramos amigos. Cada vez que yo iba a cantar a su isla, al día siguiente iba a su casa a tomar café, me regalaba un libro y un día me regaló su poesía completa, que acababan de reeditarla, porque él no escribía poesía desde hace 45 años. Su poesía es antigua. Pero claro, yo tengo una relación con Portugal desde los 18 años por los cantautores portugueses. Y yo, al leer esa poesía, me enamoró, y para mí fue fácil componer, y siempre había pensado que yo grabaría algún día en portugués. Ahora acabo de hacer en diciembre en Portugal el segundo disco con poemas de Saramago para una obra de teatro de una novela suya que se llama El viaje del elefante, que hemos hecho un teatro de calle con un elefante de 6 metros, una marioneta gigante, 20 actores, caballos de madera, voluntarios de cada ciudad que durante una semana aprenden a ser actores y el día de la representación van pintados y vestidos. Se hace en las plazas públicas, en los escenarios, y de ahí hemos hecho con músicos portugueses un nuevo disco de José solo en portugués. Ya no he hecho concesiones a hacerlo en castellano, porque a mí en España me gusta cantar a Saramago en portugués. Luz ardente y enroscada, oh vento de cabellos que sacode. Ergo una rosa, grito a cuantas aves, o se apuntó andariños y de cantos, va a denunciar a orden que decide. Dos santos, ergo una rosa, un cuerpo y un destino, contra el frío de la noche que se atreve, y deseo de rosa y de mi sangre, construo perenidad en vida breve. Ergo una rosa y dejo y abandono. Cuanto me doy de maguas y asombros. Ergo una rosa así y uso a vida. En este cantar de las aves, nos me asombro. Cruzar el mar y unirse a otras músicas, unirse a otros ritmos, África, Cabo Verde, claro. Y todas esas voces. Esa influencia me viene por Portugal. Portugal tenía colonias en aquellos años hasta el 75, que llega la revolución, en Angola, Mozambique, Cabo Verde, Macao. Y todo ese mundo, a través de la música portuguesa y de mis amigos músicos portugueses, es un mundo que va penetrando en mí a la hora de encontrar mi expresión y mi camino en la música, ¿no? Eso me ha permitido, sin haber ido nunca a Cabo Verde, componer para Cesárea Évora en su último disco dos canciones, o ella ya nos grabó hace 18 años una canción de un disco mío que era letra mía y música de Pedro Guerra, ¿no? Ahora mismo, para mí había un referente claro, que siempre ha sido mi bandera, como el mejor cantautor para mí era José Afonso, que murió en el año 87, que era portugués y era un hombre que fusionaba ya en los años final de los 50 África con Europa, ¿no? Y creo que para mí ha sido un referente constante en mis gustos musicales, ¿no? La necesidad de tener cantautores en la actualidad, o de preguntar dónde están. Yo creo que por necesidad no hay necesidad, es decir, creo que la política hoy se articula desde otros medios, no es el cantautor el líder que se tiene que poner al frente de los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen fuerza, vida y expresión a través de las redes sociales por ellos mismos, pero es verdad que el sentimiento, el amor, lo que transmite la canción de autor es algo a conservar, es algo a valorar y es algo a no olvidar. Y es un referente que en el siglo XXI tiene que tener los mismos valores que tuvo en aquellos años, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Pedro es la respuesta a esa mi pregunta, ¿qué fue de los cantautores? Porque es verdad que durante, para nosotros los españoles cantautores, desde que llegó la transición en los años 80, la supervivencia de nuestras ideas, de nuestra ideología, de nuestra manera rebelde y libre de ser en la vida, a veces eso confronta con los esquemas comerciales y de consumo y de la industria de la música, que no tiene en cuenta esos valores, que va buscando simplemente el rédito económico, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el valor de la canción de autor en España, yo creo que tiene un momento álgido en el siglo XXI, que Pedro es posiblemente de los más jóvenes, pero que hay generaciones diferentes de jóvenes de 30, de 40, de 50, que siguen de alguna manera, muchas veces desde lo más individual, desde el amor más íntimo, pero siguen posiblemente tintando y pintando la vida de una poesía y de una manera de ser en la vida que yo creo que es positivo siempre. ¿Qué se lleva de Bolivia? Me llevo la belleza, la luz cegadora, blanca de estas montañas que para mí son un misterio todavía, porque en el fondo he estado en cama casi 2 días. No me ha dado tiempo a caminar, no me ha dado tiempo a subir a lo alto en el teleférico. Yo espero de aquí hasta que nos vayamos, porque mañana vamos a ir a Cochabamba a cantar y volvemos al día siguiente. Yo espero tener más días para visitar. Pero lo que sí me llevo es una sensación, por un lado, de un pueblo que está sintiendo la vida desde un encuentro nuevo. No siento agresividad, no siento violencia. Voy por la calle y no vivo lo que puedo vivir en otros países. Me llevo cosas positivas. Espero poder volver algún día, no de paso, porque nuestra idea primera, tenemos una gira montada en teatros en Argentina, que esa sí está bien montada. Esto sale del altruismo, de la generosidad de los amigos de aquí que nos han hecho cantar, y a lo mejor vamos a cantar el sábado otra vez en el bar Telonios. Pero me gustaría volver con tiempo, no 10 días, volver en un mes, y visitar no solo La Paz, visitar Bolivia, encontrarme con todos los tintes, los colores de la cultura, de los diferentes pueblos que conformáis este maravilloso país, que siento que está encontrando el pulso de la vida de un nuevo siglo, de una nueva manera de quererse, de transformar la realidad, de que las cosas nos vayan a todos mejor, ¿no? Ya fui gaviota a volar, ya fui amor, ya fui deseo. Ya fui gaviota a volar, ya fui amor, ya fui deseo. Ya fui nube para el sol, arena de tus desiertos. Ya fui nube para el sol, arena de tus desiertos. Sin ser nada más, roca, mirada, silencio. Ya fui sin ser nada más, roca, mirada, silencio. Melodía de tu canción, mañana de cielo abierto. Melodía de tu canción, mañana de cielo abierto. Amanecí en tu dolor, ya fui suspiro en tu pecho. Ya amanecí en tu dolor, ya fui suspiro en tu pecho. Caricia en tu corazón, destino del mismo cielo. Caricia en tu corazón, destino del mismo cielo. Estrella fugaz, farolito de tu puerto. Ya fui estrella fugaz, farolito de tu puerto. Luna llena de tus noches, pescador de caña y verso. Luna llena de tus noches, pescador de caña y verso. Amanecí en tu dolor, ya fui suspiro en tu pecho. Ya amanecí en tu dolor, ya fui suspiro en tu pecho. Caricia en tu corazón, destino del mismo cielo. Caricia en tu corazón, destino del mismo cielo. Thank you. fue Luis Pastor en este su espacio de Voces y Música.